Bienvenido a Aviones de Papel, un podcast sobre Para y de Telegram. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio tenemos un episodio especial porque es una entrevista a Sófocles. Buenas. Hola, muy buenas, José, ¿qué tal? Bueno, pues antes de empezar, digamos, la entrevista, pues estaría bien que, si no te importa, pues presentarte un poco para que te conozcan un poco los oyentes. Bueno, soy básicamente una rata de Internet, es decir, conozco Internet, ¿te acuerdas cuando se llamaba Infobia? ¿Tú te acuerdas? Sí. Yo lo utilicé, pues, pero lo recuerdo. Vale, pues de aquellos tiempos ya estaba yo metido en Internet, ya trasteaba con los modems y los ruiditos y conectándose, que era caro conectarse entonces, y desde entonces hasta aquí, pues es un medio que me fascina y en el que me muevo, así que aquí estoy. Bueno, lo que íbamos a empezar a hablar, pues vamos a enfocarnos sobre todo por Telegram, porque yo te conozco por un canal que tienes que se llama Ulin, que después más adelante hablaremos de él, y que por lo que me han comentado, eres como un fan aférrimo de Telegram, ¿no? Sí, desde luego. Telegram para mí es quizá una de las cosas máximas, de las herramientas máximas por amplitud. Es decir, Telegram trasciende lo que es un comunicador, es decir, una mensajería, un sistema de mensajería es mucho más como los que lo conocéis, pues vais viendo. Es un mar de posibilidades y por eso me fascina Telegram como medio de comunicación y como medio de información. Casi comentaba con algún amigo alguna vez que prácticamente Telegram se está convirtiendo para algunas personas como un sistema operativo. Es decir, es que teniendo Telegram hay un montón de aplicaciones que no necesito en el móvil, que ya me las puedo apañar o me las puede proporcionar Telegram. Supongo que estás de acuerdo en eso. Sí, yo estoy igual. Yo siempre he dicho que, salvo que si quieres hablar con vecinos, compañeros de trabajo o familiares, pues mira, vale, utiliza WhatsApp, pero para todo lo demás tienes Telegram. Sí. Bueno, y para hablar también, al final, si es cuestión de lo que dice la gente, no, es que todos mis amigos están en WhatsApp. Bueno, pero están en WhatsApp porque nos hemos ido como borregos a WhatsApp. Claro. Quiero decir, hay otras opciones y aparte de todo eso, te puedes instalar Telegram como segunda opción. Porque a mí me fascina cómo mucha gente se descarga aplicaciones, las aplicaciones más raras e incluso más inseguras del mundo, pero cuando le dices, no, si ya tengo WhatsApp, cuando hablas de mensajería, ya tengo WhatsApp, pues ten Telegram también y amplía horizontes. Y seguramente tarde o temprano mucha gente se acabará pasando a Telegram, que al fin y al cabo ya son casi 300 millones, ¿no?, los que estamos por aquí. Vamos a empezar con las preguntas. La primera, pues, típica pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Telegram y qué es lo que menos te gusta de Telegram? A ver, de Telegram me gusta esa capacidad creativa que tiene el equipo de desarrollo para ir haciendo cosas realmente útiles, para ir ampliando las capacidades no de forma arbitraria, sino de cosas que nos sirven y se transforman en parte de nuestra vida. Es decir, de un programa, una aplicación que básicamente es de mensajería, es hablar, teclear o hablar con audio, que básicamente es eso, pero que han sabido ampliarla hacia otras cuestiones como los utilísimos canales de información que puedes seleccionar y tener en la misma aplicación toda la información temática o generalista que quieras, como han sabido siempre estar adelante del propio WhatsApp en cuestiones de grupos y de utilidades y de muchas otras, como los bots, por ejemplo. Es decir, me gusta la versatilidad de Telegram y desde luego me gusta, sobre todo también como también activista que soy en cuanto a las libertades, especialmente a libertad de expresión y de información, me gusta el compromiso que tiene el equipo de Telegram con la privacidad y la seguridad. Bueno, ¿y qué es lo que menos te gusta de Telegram? O sea, ¿hay algo que no te guste? Pues la verdad es que has dado con el fanático number one de Telegram. O sea, que yo diría, es que no me gusta nada. Y es más, Telegram me va a gustar mucho más en la siguiente actualización, donde vamos a poder por fin clasificar los por chats, por voz, por canales. Las pestañas te refieres, sí, ¿no? Sí, exacto. Es inminente ya esa actualización. Y es decir, en cada actualización es una maravilla lo que suele hacer el equipo creativo de Telegram. Y por lo tanto, pues mira, yo te voy a ser sincero, no le encuentro un punto negativo a Telegram, sinceramente. Bueno, pero no hay algo que no te guste, pero ¿qué le echas en falta? Echarle en falta, pues la verdad es que echarle en falta, no, le echaba en falta lo que va a venir ahora, de poder clasificar los chats y las conversaciones de forma que podamos verlas y usarlas y buscar mejor, pero francamente es un detalle de casi de fina elegancia por parte de los de Telegram responder a esa solicitud de tantos usuarios y a una necesidad evidente, porque ahora Telegram son muchas cosas, todos estamos suscritos a muchos canales, participamos de muchos grupos y un poquito de orden pues también nos viene bien, pero francamente mi creatividad va por detrás de la del equipo de Telegram, por lo tanto siempre me sorprenden gratamente y ellos van por delante de mí. A ver, parezco que estoy defendiendo o echando flores de una forma un tanto fanática, pero para mí Telegram ha cambiado la forma de usar Internet, sinceramente. Yo, por ejemplo, le echo en falta un mejor buscador, porque... Pues fíjate, a mí el buscador me parece bueno, porque es muy complicado hacer un buscador. Sí, por supuesto. Y no funciona nada mal, es decir... Ahí quizás sí, se pueda mejorar, claro, todo es mejorable, pero el buscador de Telegram es una de las cosas que a mí siempre me han sorprendido de lo bien que funciona dentro de los millones de cosas que tiene que buscar y lo rápido que funciona. Pero bueno, son puntos de vista. Yo es que creo que el buscador, un poquito más de resultado, y hay una cosa que yo le echo en falta, sobre todo a los grupos de los canales, son categorías. O sea, que le pudiera, igual que puedes añadir etiquetas, a lo que le pudieras categorizar. Porque yo creo que si se pudieran categorizar los canales, los grupos, el buscador sería más fácil. Pero claro, entiendo que en un cliente meter un buscador completo es muy complicado. Tendría que ser como un servicio externo. Es dificilísimo. Y bueno, y por eso te digo, los resultados sí es cierto. Dices, ¿podrían ser más amplios? Pues sí. Pero que son bastante ajustados a lo que buscas, pues también. Y que es rápido, pues muy rápido. Entonces, bueno, pues claro, todo, si todo es mejorable, se mejorará sin duda, supongo. No, yo una cosa que le echo en falta, a ver si opino lo mismo, es marketing. Porque yo veo que hay mucha gente que, salvo que tú te pongas a aprender las funciones, porque tú has dicho, es verdad, las funcionalidades de Telegram son muy extensas, puede hacer un montón de cosas. Pero me di cuenta de que hay mucha gente que no conoce la mayoría de las funcionalidades de Telegram. Por ejemplo, primero el típico equivocarse entre grupo y canales. Mucha gente llama a un grupo un canal y no, esto no es un grupo, esto es un canal, que es diferente. O, por ejemplo, una cosa que yo me he dado cuenta muchísimo es la cantidad de poca gente que conoce lo del telegraph.ph y te escriben unos tochos gigantescos. Pero gigantesco que dice, pero mira, si me vas a escribir este texto tan grande, pues utiliza esto. Ah, pues no lo conocía. Y yo creo que le hagas. Pero claro, es que pedirle marketing a una empresa, que no sé si es una empresa realmente tan pequeña, es complejo, pero haría falta. Sí, es que... Dime. Sí, perdona. Digo que parece que interesados en marketing no están. Has dicho algo muy importante, es decir, la gente que se acerca por primera vez observa que, ¿y ahora qué hago? Y entonces tienes que buscar información de cómo usar Telegram y entonces tienes que ir fuera de Telegram para buscar información de cómo empezar a usar Telegram. Pero claro, esto es... porque es muy amplio lo que puedes hacer por Telegram. Entonces la gente se acerca a Telegram y lo primero pues dice, pues bueno, puedo hablar con gente, busco contactos, igual que en WhatsApp, y empieza a hablar. Pero claro, Hay muchísimas cosas más. Es que Telegram puede ser tu periódico, puede ser tu fuente de información, puede ser tu fuente también, porque no vamos a decirlo, para descargar libros, películas, series, sí lo es también. Eso le da ciertos problemas en algunos países a Telegram. Es decir, Telegram es un territorio libre, más o menos, donde no se admite en general la violencia, grupos terroristas, etcétera, pero es muy amplio. Entonces, aprender, profundizar, requiere una inteligencia activa. A ver si me explico. Es decir, tú, uno entra, la gente se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado a usar Facebook, Instagram, WhatsApp, casi no tiene curva de aprendizaje. Uno entra y parece que va arrastrado y ya sabes hacer todo lo que sea. Pero Telegram requiere un poco de actividad, de querer no ser pasivas o pasivos y el aprender a hacer cosas. Incluso en Telegram no es fácil. Hemos dicho, hay canales de información, pero no es fácil encontrar esos canales. Así que dependes un poco de las relaciones sociales que tengas, de ir encontrando cosas y de buscar información. O sea que pienso que si Telegram, si alguien aspira a una aplicación que sea pasiva, que me la instalo y ya está todo hecho, pues bueno, pues a lo mejor no es lo suyo. Pero si quieres una aplicación que expanda tus ideas, tus conocimientos, que tengas que profundizar en ella y disfrutes profundizando en ella, pues para eso está Telegram. Claro, yo es que mira que tengo un podcast que habla de Telegram y tengo varios proyectos más en Telegram, pero a mí me sorprende sobre todo últimamente que estoy investigando otras zonas geográficas donde el uso es más intensivo de Telegram, como por ejemplo en Rusia, en Oriente Medio, y allí hay unos servicios que yo no me imaginaba que existieran. Y claro, porque allí lo utilizan muchos más millones que aquí, No, evidentemente, sí, y eso se nota. en Irán, por ejemplo, hay grupos de grupos, sí, de grupos con más de medio millón, cerca de 1 millón de personas he visto. Entre otras cosas, he desarrollado algunos bots de Telegram y lo sé porque algunos grupos de Irán y de Rusia usan alguno de mis bots. Entonces, veo que oye, hay grupos que se pasan del millón de personas, o sea, la utilización es masiva en estos lugares, lugares donde es necesario herramientas de comunicación que no vendan a sus usuarios al requerimiento de un gobierno o a un gobierno que sea restrictivo en algún sentido. Entonces, en Telegram nos sentimos todo el mundo bastante seguros de que nuestros datos no van a ser entregados a alguien que lo pida con fines los que sean. Bueno, hablando de una funcionalidad, sobre todo una funcionalidad de Telegram que ahora se está desarrollando más, además, hace poco descubrí un grupo de Telegram que se llama Infotón, creo que es, que hablaban sobre los proyectos que hay dentro de esa red de blockchain, digamos, que se llama Tón. ¿Qué opinas sobre, qué es lo que sabe y qué opinas sobre esa red Tón? ¿Crees que es el futuro de Telegram o todavía le queda? Bueno, no solo de Telegram, veo ahí hay un futuro de muchas cosas. Primero, blockchain es una tecnología muy importante, muy disruptiva desde el 2008, que nació Bitcoin y blockchain. Esto ha cambiado bastante el curso de la historia económica de la humanidad. Es decir, a blockchain se le teme porque tú imagínate que ahora que hemos hablado de Irán, por ejemplo, varios millones de personas usando en un país Telegram y que esos millones de personas puedan disponer de un medio de pago entre ellas, como pueda ser la moneda asociada a la red, a la blockchain de Tom, el GRAN sería en este caso, y que estas personas pudiesen establecer relaciones económicas con una moneda que no está controlada ni por un banco central ni por un país. Esto es enormemente disruptivo. El miedo que se puede tener a esto, el miedo que se ha tenido y se tiene al Bitcoin y el miedo que se puede tener a una red que ya tiene 300 millones de personas activas y que pueden usar su propia moneda, una moneda descentralizada, aparte de todas las muchísimas funciones que puede tener una blockchain, que son muchísimas. A mí me parece que es el futuro, más que de Telegram, el futuro de muchos millones de personas. No digo exactamente esta tecnología de Telegram, pero si se aplica y se la dejan aplicarse, que ahora sabes que está un poco, a ver si en Estados Unidos no se le echan encima, si sale adelante, pues tenemos, hemos dado un paso más hacia la libertad de las personas, la libertad de poder establecer relaciones económicas independientemente de países o de fiscalización de estados. Hombre, hablo, y esto parece pues, un tanto subversivo, pero creo que la tecnología tiene que ser subversiva, tiene que ir más allá de lo establecido, tiene que romper moldes, y en este caso Telegram puede romper un molde muy grande, que es el de la comunicación económica entre las personas, por ejemplo, y especialmente en las personas desbancarizadas o que tienen problemas para usando los medios ordinarios, los medios estatales. No sé si me he explicado bien, pero sí, creo sí. Tengo un gran interés en ver cómo resulta finalmente Tom, que ya está maduro y podría aplicarse, pero está esperando un cierto litigio en Estados Unidos, y salvando eso creo que va a salir algo muy maduro en Telegram, muy importante. Pero realmente, bueno, yo lo me está informando por el litigio en Estados Unidos, en concreto, hombre, es verdad que no conviene llevar a la contra a Estados Unidos, sobre todo en algo que va a generar economía, dinero, pero solo afectaría a Estados Unidos, supuestamente, ¿no? Sí, en principio sí. Lo que pasa es que cuando se te opone a Estados Unidos, claro, se te opone a alguien muy grande. Por ejemplo, algunos problemas que ha tenido Telegram es que alguien ha dicho a la tienda de aplicaciones de Macintosh, por ejemplo, no pongáis Telegram hasta que haga esto. Y Telegram tiene que lidiar con eso para que la aplicación pueda estar a disposición de todas las personas. Pero especialmente, supongo que el litigio de Tom en Telegram con las regulaciones, los organismos reguladores económicos en Estados Unidos, es por la razón de los inversores, sabes, que hicieron una ICO. Lo que sería, sí, el equivalente de sacar acciones en bolsa, pero bueno, lo que se hacía ahora, sí, una emisión de inicial de moneda. Total, fue la más exitosa de la historia. Más de 1.700 millones de dólares están apoyando este desarrollo. Por eso es muy importante y está muy maduro. Pero quieren que los inversores que han puesto dinero en esto no tengan problemas allí. En fin, las cosas son muy amplias. Si Estados Unidos se opone a algo, empiezas a tener problemas en muchos países. Telegram nunca ha respondido a los requerimientos de países que le han pedido, no, tienes que dejarnos entrar y darnos la llave privada para ver las conversaciones de la gente de nuestro país. Cosas de esas nunca ha respondido. Lo que ha respondido es a denuncias, y ha dicho, aquí hay grupos terroristas y tal. Se ha comprobado, Telegram ha cortado directamente, pero nunca ha pasado datos a organismos policiales o de países, etcétera, de personas. Por lo tanto, insisto, eso nos da mucha seguridad y nos gustaría si se aplica esta tecnología blockchain de Tom, que es, según he profundizado un poquito en ella, es de lo más disruptivo que hay después de Bitcoin. Creo que Telegram se transforma casi en una especie de estado sin fronteras. Y por lo tanto, claro, hay estados con fronteras que se van a oponer a Telegram. Siempre lo han hecho. Nunca ha gustado Telegram por la razón de que los gobiernos no pueden entrar en Telegram y leer lo que escribe la gente. Además que lo que está parado es, digamos, no la red Tom, que se sigue desarrollando. Lo que está parado es la moneda, o sea, la salida de la moneda, porque claro, esa gente paga un dinero para tener, digamos, moneda, sí, digamos, lo que te dan, creo que son claves, ¿no? Para poder obtener esa moneda virtual. Pero la red Tom. Sí, dime. Sí, sí. Que además digo que Telegram se transformaría, además de todo lo que es ahora, se transformaría también en un monedero para cada usuario, donde puede tener esta moneda con la que hacernos pagos entre nosotros. Es decir, yo te puedo mandar lo que la cantidad de ton que sea, ah, tómate un café y te lo tomas. ¿Entiendes? Sí. Es muy importante lo que puede pasar con Telegram y por eso va a ser fascinante ver este desarrollo en este año. Además, yo he conocido varios servicios que ya se están haciendo uso de la red Tong, porque claro, y además, de hecho en las notas de este podcast pondré algunas páginas donde están esos servicios, tanto de pago y de venta online, de como estás diciendo, de transferencia. Hay otros que son uno de registro, que se llama Tong Registro. No sé si están, no sé si están habilitados o funcionando, porque yo sé que hay un concurso sobre aplicaciones en blockchain, porque Telegram, digamos, va haciendo concursos para que, digamos, el desarrollo también avance. Y yo sé que hay un concurso de blockchain, no sé si estas son, digamos, las propuestas, pero no sé si son herramientas que están ya, se pueden ejecutar ya, que se pueden utilizar. Sí, De hecho, pondré. la venta, Dime, sí, dime. digo, la ventaja de una, perdona, es que como hablamos así a distancia, no nos vemos. Decía que una ventaja obvia de una blockchain, una cadena de bloques como la de Bitcoin o la de Tong, es que puedes, por ejemplo, registrar tus trabajos o tu propiedad intelectual o lo que quieras, cualquier documento, y como las cadenas de bloques, las blockchain, funcionan de manera inmutable, es decir, es tan exacto la que esto lo he creado yo porque está puesto aquí con esta fecha de esta con tal fecha y antes nadie lo había registrado. Eso es tan fiable como un notario. Quiero decir, esta tecnología va a romper con muchas cosas y Telegram va a ser protagonista absoluto precisamente porque somos muchos millones de personas las usuarias de Telegram. Y disculpa que te haya No, interrumpido, no pero pasa nada. son cosas de que no estar viendo. Claro, yo al oyente lo que quería dejarle claro es que Tong no es solo la moneda virtual gran, sino Tong es también una plataforma de desarrollo. De hecho, yo creo que me imagino que Telegram y solo van a fomentar mucho para no depender tanto de las monedas, de las criptomonedas, porque las criptomonedas también son muy fluctuantes. Y de hecho, lo que quieren también fomentar mucho es que se convierte en una plataforma de desarrollo. Y me imagino que de ahí también será, digamos, parte del beneficio que pueda obtener o de la economía que pueda surgir a través de Tong, también serán esta plataforma de desarrollo y todas las aplicaciones, porque por ejemplo, en las aplicaciones que he estado viendo, la de comercio electrónico se llevaba, por ejemplo, un porcentaje por cada transacción. Entonces, de ahí me imagino que sacará. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, evidentemente a ti te escogí o te propuse esta entrevista porque tienes varios proyectos y, como he comentado antes, un canal que se llama Olin. Así que me gustaría, pues, que me contara un poquito más la motivación de hacer ese canal de Olin y cómo te va, si tienes algún otro proyecto más en Telegram. Vale, te explico de U-Links, que es una especie, el nombre es una contracción de Useful Links o enlaces útiles. Es un canal en castellano, principalmente, donde lo que difundo son enlaces que me parecen interesantes, útiles, divertidos o incluso de vez en cuando absolutamente inútiles, pero por inútiles igualmente graciosos, pero generalmente son enlaces útiles, cosas que descubro en internet. Esa fue, de alguna forma, es el resultado de mi vocación desde los inicios de internet. Es decir, desde que empezó internet me dije, aquí hacen falta constantemente índices de cosas de lo que hay. Una de las cosas que echábamos en falta de Telegram, el decir, ¿y ahora cómo conozco yo canales de Telegram? Pues tengo que conocer algún canal que recopile canales, que sea un índice de canales para ver cuáles me interesan, este sobre periodismo, este sobre fotografía, etc. Y Ulinks, pues, sigue la estela de lo que hacía yo cuando empezaba con Internet, que era crear índices de cosas. No creé Google, desde luego, pero bueno, me gustaba hacer directorios de cosas. Alguno todavía pervive un poco olvidado, que era y tuvo cierto relieve hace años, que se llamaba y se llama superpatanegra.com. Ahí pues recogía sitios interesantes de internet, pero ahora me parece más dinámico y más bonito hacerlo en Telegram, ya que lo estoy usando continuamente. Y lo que se va a encontrar ahí, pues eso, cada vez que me encuentro algo que me parece útil, interesante, pues lo pongo ahí. Según mis criterios subjetivos, claro, pero bueno, pues a la gente pues puede encontrar eso exactamente, enlaces útiles. Y eso es lo que hago en ese canal. ¿Y tiene algún otro proyecto más en Telegram o este es ahora mismo el que tiene más activo? Bueno, en Telegram, en general, yo con algunos compañeros hacemos bots de Telegram. Tengo una especie de plataforma de bots, hasta ahora tenemos 3 bots allí, que es bitmachine.org. El Bitmachine es una plataforma que reúne 3 bots de Telegram principales, bueno, 2, vamos a poner 2 porque el tercero fue un encargo para una plataforma de publicación de software libre de código. Y el 2 bots de Telegram principalmente. Hay uno relativamente modesto, pero que lo usan miles de canales y de grupos, que es el RSS to bot. Lo conozco. Además, te tengo que preguntar una funcionalidad sobre él. Ah, bien, correcto. Pues ese es un canal que simplemente hacía una función que no hacía Telegram. A lo mejor, pues, dentro de poco, pues Telegram pues ya la hace, pero por el momento no. Que es que puedas transformar un canal en una fuente RSS o Atom para publicarla en tu web o en tu blog o simplemente leerla con un lector de fuentes RSS. Bien, ese es un bot sencillo, pero que funciona pues bastante bien. Yo lo uso, se puede ver un ejemplo de uso en la propia web que cité antes, que aunque está un poco ahí parada porque ya tiene muchos años, superpatanegra.com. Si entramos en superpatanegra.com, un poquito más abajo, se ven una serie de enlaces o maravillas que hemos descubierto últimamente y aparecen las 3 últimas publicaciones del canal Ulinks de Telegram, que es lo que hace automáticamente ese bot cuando se incorpora a un canal, el poder tener una fuente RSS que puede incrustar allí. Y el segundo bot, me gusta especialmente, es una especie de comunicación territorial dentro de Telegram. El bot se llama QASAP, el QWASAP, lo digo bien, y sirve para que tú te puedas ubicar de forma real, es decir, en tu ubicación geográfica real o simulada, es decir, yo puedo poner, pues no sé, Baracaldo, Vizcaya, y ubicarme allí dentro de ese bot y entonces hablar con personas que también están ubicadas allí. Es decir, es un bot creado para que se pueda hablar localmente de forma pues un tanto anónima, porque puedes ponerte el nombre que quieras. Eso funciona dentro de Telegram y tiene infinitas funciones también. Entonces se puede ver algunas de esas funciones del bot entrando en la página web del bot, que sería el quasap.com. Sí, pondré lo de bitmachine.org, lo tengo apuntado y lo pondré en las notas del audio. Lo pondrás después, ¿verdad? Pues, bueno, pues cuando veas allí como es muy amplio lo que hace ese bot y nos hemos divertido mucho haciendo infinidad de funciones, algunas ocultas dentro del bot para hacer cosas especiales y poder hablar de formas especiales también y transmitir cosas, pues bueno, pues es una de las cosas divertidas que hacemos entre los cientos de bots útiles que tiene Telegram, pues también he aportado algunos yo mismo y algunas otras personas con las que trabajo. Vale, una pregunta sobre el channel, yo lo he perdido, lo tenía aquí, channel tu RSS. Yo lo probé, pero yo que tengo una idea, de hecho, pero no sé, creo que es porque Telegram no lo permite. Mira, yo siempre he opinado que Telegram, una de las cosas buenas que tiene es que evidentemente no tiene una difusión como WhatsApp, pero sí está consiguiendo entrar en determinados nichos o perfiles de usuarios. Por ejemplo, sí, está muy extendido en desarrolladores porque te encuentran cientos de grupos de cualquier lenguaje de programación, de framework, de lo que sea. Pero también he visto que últimamente se está también, digamos, ampliando o introduciendo en el perfil de podcaster. O sea, ahora mismo yo me muevo un poquito, conozco, estoy en algún par de grupos de podcaster y ya poco a poco la mayoría de podcast están haciendo como o un grupo de Telegram, pues para tener comunicación con sus oyentes, o un canal donde pone noticias sobre su podcast y también algunos, estos cada vez son menos, también publican allí los audios. Yo, por ejemplo, en todos mis podcasts, salvo en uno, yo tengo también un canal de Telegram donde ahí subo tanto los audios, tanto en ORG como en MP3, en todos. En esos tengo, en tres podcasts lo hago así. De hecho, en este también tiene un canal. Entonces, mi intención era, porque en los podcasts, una de las cosas que sí o sí se hacen en todos los podcasts, crearte un feed RSS. Ah, claro. Claro, ¿cuál es el problema? Que el bosque, yo la mayoría de los bots que hacen RSS de un canal, lo hace sobre todo de mensaje. Pero cuando metes un audio o un adjunto, no te lo reconoce. En tu caso, ¿eso lo está permitido o es una funcionalidad de Telegram que no deja? Porque es que no. No, sí deja realmente. Lo único que hay que mirar específicamente el formato del podcast que estás colgando, si lo hemos admitido o no. Es decir, tenemos que dar permiso específicamente para determinados formatos. Entonces, en imágenes están las GIF, JPEG, sí estarán. Si metes dentro de un artículo o de algo una imagen rara, un archivo raro, a lo mejor no. Pero hablándolo lo podemos activar. Es decir, Telegram no lo limita, porque Telegram no limita ningún formato de archivo, salvo que algunos los presenta como vídeo, otros como un archivo que tienes que descargar, ¿no? Por ejemplo, decir algo. Entonces, eso se puede adaptar. El único límite de Telegram son los gigas que ocupe. Y entonces, para los bots, sí es cierto que tenemos menos gigas de lo que permite subir directamente Telegram, que es un giga y medio, y en cambio en bots está limitado a unos cuantos megas. Por lo tanto, salvando eso, si entra dentro de lo posible, pues se podría hacer. Sí, habitualmente un podcast, hombre, los que son de varias horas, por lo menos en mi caso, porque al final, claro, tú cuando lo publicas lo vas a comprimir a MP3 o GG, que realmente comprime el espacio. Pero yo lo habitual es menos de 100 megas. No sé si es superior al límite. No, el límite en archivos dentro de bots está en 50 megas. Pero se podría no me acuerdo si 50 o en 20, no me acuerdo, pero es muy poco. Pero para transformarlo si tú lo publicas en el canal y lo vamos a transformar a una fuente RSS o Atom, pienso que no debe haber problema. No lo tendríamos que ver ahora mismo. Claro, es que te comento porque en los grupos de podcast que yo estoy de podcaster, eso es una funcionalidad que la están deseando más de uno. Porque claro, lo vemos enseguida. Porque eso tiene la opción de utilizar un servicio de publicación tipo iVoox, que claro, pero los RSS los crean ellos. Entonces hay gente que se crea ellos mismos los RSS con diferentes servicios en su servidor. Entonces, claro, si eso lo proporcionase Telegram, o sea, si tú pudieras generar un RSS dentro de Telegram y ese feed RSS ya lo distribuyes por todas las plataformas, tendrías tú un control, digamos, sobre tu RSS y aparte que te ahorrarías pues tener pues que utilizar pues un servidor o tener Entonces, yo evidentemente... Si quisiera Telegram, perfecto. Pero creo que a Telegram no le interesa mucho el difundir el contenido de dentro, digamos, de Telegram en páginas web, etcétera, porque no le interesa. Es decir, no le interesa en el sentido de que se vea que hay gente pues publicando cosas que a lo mejor le da más problemas que otra cosa. De lo que decías de publicar como RSS un esto, pues mira, en cuanto a las imágenes, lo que hacemos nosotros en el bot es que el bot descarga esas imágenes, esos mensajes al servidor donde está el bot y luego los vuelca en formato RSS y luego cuando lo incrustas en un sitio, pues llama a esas imágenes que están en el servidor del bot, no de Telegram. Por lo tanto, claro, aquí lo que tendríamos es que trabajar con formatos de muchos megas y sería... Lo único que sería es que es un trabajo para el servidor nuestro del bot, ¿entiendes? Vale. Claro, porque no hay un enlace directo a la imagen que puedas llamar desde desde fuera de Telegram. Vale, entiendo. A la imagen o al podcast o al archivo de audio. ¿Me explico? Sí, entiendo. Entonces, para que se viera en otro sitio, habría que sacarlo de Telegram, como hacemos con las imágenes, y servirlas en otro sitio. En este caso, pues claro, sería más trabajo para el servidor. Pero bueno, todo se puede hacer. Pero dudo que lo haga Telegram, lo de las RSS, no lo sé, me puedo equivocar. Yo mi temor era que era algo que estuviera por la API limitado por Telegram, o sea, que no lo permitiera Telegram. Sí, pero es verdad que sé que... No, salvo eso, que tenemos que bajar las cosas para poder enseñarlas fuera de Telegram. Claro, ¿entiendes? Yo es que probé varios scripts, y probé uno que lo que hacía era, usaba lo de la previsualización web, y a través de la previsualización web generaba el RSS, porque es una página web. Claro, y me extrañaba que cuando tú hacías mensaje, lo hacía perfecto el RSS. Pero cuando tú metías un audio, directamente lo quitaba. Era como si no existiera en la página web, claro. Exacto. Entonces yo imaginé que dije, esto a lo mejor una limitación. Pero podemos inventar algo, pero seguro que se puede inventar algo. Si lo hablamos y lo pensamos... Yo lo dejo ahí. Sí, perfecto. Bueno, has comentado ya lo de los bots. De todas formas, repito, toda esta información que tú estás proporcionando, pues lo dejaré en las notas del audio. Y pues tampoco que me gustaría alargarlo tampoco mucho más. Me gustaría también comentar un par de cosas. Sobre todo, vamos a ver, yo hay una pregunta que siempre he tenido. Cuando tú quieres hablar de Telegram a una persona que no conoce Telegram, ¿qué destacarías de Telegram? ¿Qué funcionalidades? Yo para empezar, a todo el mundo que me contacta, digo, no tengo WhatsApp. Si quieres contactar conmigo, necesitas Telegram. Hostia, que no tengo Telegram. Bueno, pues instálatelo. Nada más. Si no hay que decir nada más, instálatelo. Y cuando te instales, me buscas por las letras de mi nick y... Ya te digo hola y si quieres hablamos, pero luego te cuento más cosas de Telegram. Pero en todo caso, lo primero de todo, yo lo he tenido claro siempre, WhatsApp no voy a tener, ni he tenido nunca. Entonces, he tenido Telegram. El que quiere contactar conmigo se puede instalar Telegram, igual que se instala cualquier tontería que ha visto en algún sitio o que ha bajado de no sé dónde. Entonces, cualquier persona puede instalar como segunda opción Telegram y empezar a descubrirlo. Y yo les recomiendo francamente eso porque, mira, vas a dejar de ser un consumidor casi pasivo de Internet haciendo siempre lo mismo y vas a... poquito a poco a encontrar algo que es, bueno, que te va a ampliar tus puntos de mira y te va a ampliar tú la información que recibes y todo lo que quieras. En todo caso, eso es mi estrategia, pero no, yo le digo a alguien. No es solo para, además, yo me refiero segunda. Cuando, no sí. Solo para instalarte Telegram, sino cómo vender Telegram, porque yo me he encontrado muchas veces a gente que me ha preguntado, ¿y eso de Telegram qué es? Claro. Y me costaba, o yo cuando pretendo explicarle Telegram, pretendo explicarle algo que pueda usar él. Por ejemplo, una cosa que yo me ha servido en algunos casos, en otros no, era que tenía clientes independientes. O sea, que tú te podías pasar información, por ejemplo, de un cliente a otro. Gente que lo ha utilizado bastante, sobre todo del ordenador a la tablet, de la tablet al móvil, etcétera. Lo que siempre me ha fallado, y veo que mucha gente lo usa, es remarcar la seguridad de Telegram, que si tiene chats secretos, que si tiene, porque realmente después me di cuenta que muy poca gente lo utiliza, o que le da igual la seguridad, aunque sea muy importante, pero es que yo ya es una batalla que yo tengo perdida, entonces yo pretendo decirle una funcionalidad que pueda serle útil. ¿Tú qué funcionalidad escogerías de Telegram para remarcarla directamente? No, la que has dicho es fundamental y convence a cualquiera. Es decir, todo el mundo está haciendo malabarismos para decir, ¿y ahora cómo paso esto al ordenador? Pues hay que enchufar, ¿no? ¿Cómo hago? Pues ya está, Telegram. Tienes Telegram, tienes lo que tienes en el móvil, lo puedes pasar al ordenador, a la tableta, etcétera. Esa es definitivamente, la has dicho perfectamente y creo y suscribo contigo que es de las cosas más importantes, que puedas ver Telegram en cualquier plataforma y por lo tanto intercambiarte archivos contigo mismo con suma facilidad. Por lo tanto, lo demás es depende de la persona que tengas delante. Es decir, si a la persona le interesa la fotografía, es decir, tú sabes que tienes un montón de canales de fotografía realmente buenos te interesa. Sabes que tienes canales con información de qué, de cuál es tu hobby. Este, pues empieza por ahí. Instálate Telegram y yo te digo 3 o 4 canales que te van a interesar muchísimo. De cualquier cosa. Si quieres de filatelia, de lo que te interese. De todo. Y creo que para cada persona, pues tener una aplicación segura que no te va a llenar de anuncios, porque no tiene anuncios, que no te va a ralentizar el móvil, que no te va a robar algo por otra parte o a fastidiarte algo por otro sitio, que es segura para hablar y que además encuentras algo relacionado con tus aficiones o con tus intereses, pues... Yo creo que es que no necesita más. Para mí Telegram no necesita venderse, que vaya poco a poco, que estemos en Telegram la gente que nos interese y que es mucha. Por lo tanto, eso es lo que, para mí, lo que importa, que cada cual pues entre en Telegram si le interesa, si le gusta y descubra pues todas las cosas que hay que descubrir. Yo mismo no he descubierto todo lo que se puede hacer por Telegram, seguro. Bueno, y ya que ha hablado que de canales, por ¿qué 3 canales me recomendaría? Difícil. Uy, canales. Se me has pillado así de sorpresa. Yo uso muchos canales de música. Hay montones de canales de música para todos los estilos de música que nos interesa. Hay uno que tiene pocas visitas, de un conocido, que se llama De Música. Y la persona De Música, todo junto. Y la persona publica como una hora, audios de una hora o dos con música que puede ser de jazz, de electrónica, rock, clásica, etcétera. Y que, bueno, dice, hostia, a ver qué ha subido este. Y, oye, es una forma de escuchar música mientras trabajas y mientras tienes Telegram delante o poniéndote los auriculares. O sea que de música uso muchos, de libros también, porque fíjate, francamente, aunque no sé si hablar de esto es bueno o malo, pero quiero decir, yo nunca me hubiera podido comprar todos los libros que puedo leer gracias a Internet. Y se diga lo que se diga, cuando yo he podido comprar un libro, lo he comprado. Y cuando me interesa tener un libro, lo tengo. Pero sí que la expansión de la cultura que ha supuesto Internet no tiene precio ni puede ser contenida de ninguna otra forma. Yo mismo he publicado algún libro y está a libre disposición en Internet. Porque, joder, me interesa que la gente lo lea. Entonces, no es solamente el restringir las cosas. Así que canales de libros, hay muchos, pero no diré, pues para no meternos en lío. Pero en todo caso, de información, pues hay canales de información real, en vivo de noticias, que ahora quizás no me acuerdo de los nicks, pero podemos buscar por ahí. Uso muchos canales de noticias, muchos. Prácticamente muchos periódicos conocidos también tienen su canal en Telegram. Y así que es posible informarse de una forma fidedigna con todas las fuentes que quieras y contrastando cosas. Así que yo, francamente, recomendaría canales de información, de noticias y de música, que también hace falta un poquito de música, y un links. Desde luego, para encontrar cositas por internet que nos puedan interesar. Yo, por ejemplo, en el anterior episodio de este podcast, tengo una sesión que, cuando digamos el episodio más clásico con sesiones, que es el buscador de canales y de grupos, y lo que hablé fue precisamente de, creo que fue en esa sesión donde hablé de periódicos, porque está el diario.es, claro, Público, claro. Y de hecho yo estoy en un canal que es de un periodista que habla principalmente de periodismo digital y cerró el canal y montó un grupo. Y en ese grupo hay una cantidad enorme de periodistas y de hecho muchos de ellos, porque yo pregunté si había qué periódicos conocían, y está Infolibre, está Periódico de Cataluña, creo que también está. Lo que pasa que es lo que te comentaba antes, es que salvo que alguien te lo diga, no lo va a encontrar. Claro, pero entonces quizá lo que podemos recomendar es algún canal que publique canales, que hay unos. Claro, el problema es, yo conozco TGZ, en la página web, pero claro, el problema es que allí tienes que subir tú el canal y generalmente hay mucho spam en esos servicios. Sí, pero no me refiero a los grupos donde todos publicamos canales, sino los que seleccionan, que hacen índices de canales. Ah, vale. Exacto, vale. Sí, que sí. Yo conocí a uno que era índice Telegram, sí, o algo, exacto, así, pero no sé si sigue. Sí, no sé, sí, si sigue, sí, sí me suena que sigue. Pues ahora no recuerdo exactamente los nombres, pero canales Telegram o algo así, buscándose en cuenta. Si no, cuando publiques el podcast, pues pon allí, te paso dos o tres y los publicas. Porque son puntos de entrada para la gente, ¿no? Que ve unas listas de canales por temáticas y puedes ya escoger unos cuantos, suscribirte, ir viendo cómo funciona Telegram. Sí, sí. Bueno, y ya para finalizar eso, pues si no. También me he enterado, pues te conozco, sí, también, porque tienes un ya hemos hablado, sí, antes, que tiene un proyecto, sí, que es bastante interesante, que si te apetece, claro, hablar de él, que es, sí, Común, para explicar un poco qué es ese proyecto, aunque eso ya es, digamos, parte de, sí, Telegram, aunque me imagino que no sé si tenéis algún canal relacionado, sí, con este, sí, sí, claro, proyecto, y que comenten lo que es el, sí, proyecto y de qué trata, porque a mí realmente me resulta bastante interesante. Pues, así que, ¿qué es Común? Sí, en realidad Común o Común, con K, es un grupo de personas afines, no diría una cooperativa, es una cooperativa informal de gente que tenemos ciertas habilidades informáticas, informáticas y de otra índole, pero que trabajamos especialmente en el desarrollo de aplicaciones libres, es decir, que sean aplicaciones que sean útiles para las personas, de código abierto, y fomentamos el uso de software creado por la comunidad, herramientas libres, software, hardware, etc. Entonces, común.org es la página web donde más o menos explicamos qué somos el grupo. Entonces, fabricamos herramientas para solucionar problemas y tratamos de diseminar la idea de la cultura libre y el software libre. Eso es Común. Trabajamos con otros colectivos, otras organizaciones y hemos ido haciendo cositas, pero queremos hacer más. Y por lo tanto, pues bueno, estaremos buscando cómo expandir nuestras capacidades para ponerlas al servicio de quien lo necesite para una causa justa. Común.org, que tiene también su canal Común con K y los grupos que aparecerán en la página web donde se puede hablar, debatir, comentar sobre la vida, el universo en general, pero sobre software libre y libertades en particular. Cuando vi el proyecto me recordaba a otro proyecto que de hecho yo utilizo uno de sus servicios, pero la verdad que las herramientas son un poco diferentes, que el de Disrupt, no sé si te suena. Exacto, sí. Sí, Disrupt somos compañeros, como se dice. Sí, claro, pero el ofrecer estos servicios de Disrupt ofrece correo, nosotros. Sí, sí, claro, no, son un poco diferentes. Usamos Nextcloud para ofrecer servicios en la nube a personas, a colectivos, etcétera. Y cuantos más haya, mejor. Es decir, lo que necesitamos es descentralizar, que no todo sea Google, que no todo sea Facebook, Instagram, WhatsApp, que no todo sea Telegram incluso, es decir, que las herramientas sean libres y descentralizadas y al alcance de todo el mundo. Y eso es lo que queremos, Disrupt y Común y muchos otros colectivos afines. Bueno, pues no vamos a alargar esto mucho más porque quería que fuera una hora, va a ser un poco menos de una hora. Antes de todo, pues darte las gracias por participar y por esta, porque ha sido de un día para otro, creo que ha sido todo en este día cuando me he puesto yo en contacto con una persona que conocía y la verdad que ha sido bastante rápido. Te agradezco que esa rapidez, espero que te haya sido pues entretenido y ha estado cómoda, así que pues muchas gracias por participar en esta entrevista. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer verdaderamente y me he estado muy cómodo hablando contigo, así que gracias y nos seguimos viendo por Telegram, sí, ¿verdad? Y antes de la despedida, pues voy a decir un poco los métodos de contacto. Este podcast tiene una cuenta de Twitter que es @avionesdepapé10, también un grupo privado de Telegram para pues hablar sobre Telegram, que estará puesta la dirección en las notas del audio y también estará distribuido tanto por un canal de Telegram que es arroba aviones de papel como por los servicios Anchor e iVoox por el nombre de Aviones de Papel. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente audio. Adiós.